Desollar. De la muerte del punk a su resurrección. Zambullirse en algunas formas de pre-punk, punk, post-punk, new wave, no wave, punk rock, free jazz. Desollar el punk. Desollando el punk una vez más aquí por www.radiocartón.com. Estamos de lujo con nuestro querido amigo Chuy Zamora. ¿Cómo estás, Chuy? Luces, gracias, Manju. Saludos, Toño. Hola, buenas tardes, gracias a todos. Bien, gracias. Muy bien, bueno, vamos a empezar con el rollo de desollar el punk. De Aero le quitamos una capa y va surgiendo algo más, algo novedoso, pero que se hizo ya en el pasado, Toño, ¿no? Exacto. Las raíces, que es una de las razones por la que invitamos a Chuy al programa. Bueno, vamos entrándole con la música y ahorita regresamos con nuestro invitado, claro. Para que dé tiempo porque acaba de llegar. Toño no se pudo quedar con bueno, las ganas. Vamos con una rolita de James White and the Blacks, esta rola de formidable que se llama Way. Control Yourself, algo que recomendamos para cada joven, ¿no? Claro, que tenga autocontrol, ¿no? Sí, bueno, en aquel tiempo muy necesario, ¿no? Sí, muy bien, vamos con ella y con qué más. Pues directo con la... Hablando de la investigación, pienso, en general, y luego hacemos el vínculo que tú proponías, Manju. Muy bien. Y hablar sobre ese pasado, cómo conecta con los 80 y 90 y con la actualidad, un poco así, ¿no? Muy bien. Sale, vale. Better than pleasure, an added sport and pain. muy bien con toda esta movida que se dio en Nueva York. Fíjense bien, lo interesante es que se estaba terminando una movida en Inglaterra y ajá, estaba surgiendo algo nuevo en Nueva York, negando la situación de la ciudad de Nueva York por el desmadre que sucede, ¿no? Y por la situación de la irreverencia, no Nueva York, ajá, producido este disco formidable por Brian Eno, ¿no? Que también ajá, era involucrado en la sí, música sí, sí, desde Roxy Music. De también él es un no músico. Bueno, también como se caracterizaba dice, ¿no? Así, ¿no? Sí, sí. Era gente que se dedicaba a otras actividades, tanto fotografía, arquitectura y, uh-huh, y de cine, y no eran precisamente un grupo de músicos, ¿no? Y formularon estas bandas neoyorquinas que fueron retratadas muy bien por ni más ni menos el crítico este neoyorquino Lester Banks, ¿no? Uh-huh. Sí. Que lo retrata muy bien, ¿no? Sí, sí, de una proceso, manera formidable. Sí, ese, sí, ese claro, libro que alguna vez presentamos por ahí con el sí, Inti, sí, sí, ¿no? Claro, ¿te acuerdas, sí, Chuy? Que también lo vamos a tener de nuevo un refrito, o sea, vamos sí, a volverlo sí, a representar porque es necesario que estemos recordando ese momento sí, histórico sí, del punk rock y casi las sí, rupturas que hay dentro de lo mismo. Fundacional. Vamos a presentarlo en el Escomento del Carmen para el próximo viernes. Están cordialmente invitados, invitadas. Va a haber desde el Club de Jazz Sanguine, se va a llevar todo lo que se ha programado casi en 4 años, vamos a cumplir 4 años. Israel nos hizo ahí el clip para ingresarlo al proyecto que tiene expuesto ahí montado, en el convento, sí, junto con esta charla sobre el punk rock free jazz, más un jam de ateos, por ahí cerramos, ¿no? Va sí, a ser algo leve, pero... Pero terrorífico. Conciso, ¿no? Terrorífico, dice este Antonio, viernes, ¿no? este viernes al próximo. Otro. Muy sí, bien, sí, sí. Ok. Están invitados y, sí, claro, y bueno, ahora vamos a charlar un sí, poco con todo el rollo que traes aquí sí, en boga. Sí, ahora, sí, sí, la intención. Jesús, con sí, el antecedente de esto que se generó como el punk rock aquí sí, en la ciudad de Guadalajara, sí, claro, precisamente, ¿no? Sí, de lo que quisiera hablar, pues, en este primer momento es... pues el producto, ¿no? El libro que acaba de terminar siendo confeccionado, digamos, en términos de estar listo ya para una presentación. Es un libro que habla sobre la historia de dos grupos juveniles o dos comunidades juveniles en Guadalajara durante los 70s y los 80. Son los Tonchos, seguidores de Toncho Pilatos, así llamados por eso, y los Soleros, seguidores de la solemnidad, ¿sí? Digamos, en un momento, previo a lo que eran las investigaciones del doctor Rogelio Marcial, la mayoría de ellas referidas a los años 80 y 90, investigando temas como el punk, los darks, comunidades, digamos, un poco más cercanas a lo que nosotros vivimos, tú recordarás, ¿no? Y tú también, sí, claro, Antonio, ¿no? Entonces, él hablaba y en algún momento platicábamos que hacía falta como un referente previo que permitiera apuntalar históricamente los fenómenos de los 90 para acá, los que ocurren ya con la ruptura de... digamos, de bueno, más bien, mejor dicho, con la llegada de la posmodernidad a la ciudad, donde se empieza a fragmentar la música y donde la música tradicional rockera deja de ser, digamos, la clásica o la prevaleciente, ¿no? Los 70s y 80 ya saben, ¿no? Rock clásico, nosotros lo recordamos, ¿no? Éramos fans de, al menos yo, ¿no? De Led Zeppelin, de Queen, de los Rollings, ¿no? Entonces, en los 80 ocurre esta conversión y empiezan a surgir, pues, muchos movimientos, ¿no? Entonces, nos faltaba retratar esos escenarios perdidos de los 70s y de los 80. Y vimos que por medio de estas comunidades, seguidores de estos grupos que también son emblemáticos de la ciudad, la solemnidad de Toncho Pilatos, podíamos hablar un poco sobre cómo fue el proceso de evolución de la música, ya no tanto a nivel de propuesta de, ahora sí, musical, sino a nivel de fenómenos sociales, ¿no? Porque la mayoría de estos seguidores, de los seguidores, mejor dicho, de estos grupos, provenían de barrios populares, de pandillas, y a la hora de que hicimos el estudio sobre los grupos, estas comunidades encontramos fenómenos de conflictos sociales muy fuertes, sobre todo en el este de la ciudad, ¿no? Y es más o menos lo que viene integrado en el libro, ¿sí? Muy bien, qué bueno que apuntas eso, porque también aquí tengo a mi mano el libro de Álvaro Detor, que ahora se lo reconstruyeron ahí en UNAM. Mucha gente le metió mano y... Para pulirlo, sí. Para pulirlo, qué bueno por Álvaro. Le mandamos un saludo. caos urbano México punk, ¿no? Sí. Y precisamente de eso que hablas es muy parecido lo que sucedía con los mentados panchitos. Fíjate bien. Aquí tomo una nota rápida. Dice, asco, ¿no? Se reunían para convivir, rolaban la chela, el cigarro, la mota, mientras escuchaban música de los Doors, de Led Zeppelin, de Black Sabbath, de Peace and Love, El Ritual, los Rolling Stones, Three Souls in My Mind, Sex Pistols, Ramones, Janis Joplin y otros más. Sí, sí. Mira, clásico, estaba sucediendo lo mismo espejo, aquí, ¿no?, en la ciudad, ¿no? Sí, sí. Nada más las pandillas eran otras. Claro. Por ahí la que estaba cercano a mi barrio era una llamada y temible pandilla llamada Liverpool, ¿no? El Liverpool, que sí. Que llegaba a reunir a 40 pandilleros, sí. A 80, hasta sí. 100 pandilleros, sí, ¿no? Sí, claro. En la revista de Generación menciona, la revista que, bueno, esas revistas contraculturales que han sobrevivido, el que sacó un especial de 40 años del punk y menciona precisamente esa pandilla en un texto de Israel sobre la escena tapatía de esas pandillas, la de Liverpool, ¿no? Sí, sí. Y como todavía no estaba bien digerido el punk en México porque no había entrado, no había internet, a veces apropiabas lo que existía, ¿no? Sí, sí. Ahí el mismo texto de Álvaro lo menciona, ¿no? Escuchaban, no importaba, Led Zeppelin, Janis Joplin, bandas mexicanas post-Avándaro, Avándaro. Sí. Y los Sex Pistols, ¿no? Ajá. Todavía no, claro, estaba eso marcado. Esto es muy importante porque marcamos dos líneas, ¿no? Paralelas, ¿no? ¿Te parece, Chuy? Sí, claro, sí. Ahí es como, digamos, son como dos trayectorias de avance histórico, ¿no? Lo que ocurría en el DF, un poco en Tijuana también, si vemos los 70, Monterrey. Pero bueno, la experiencia de Guadalajara me parece a mí como, pues, obviamente más fácil de retratar en tanto somos oriundos de acá. Pero sí me parece denota mucho. A la hora que te metes a investigar la música, encuentras que no eran pandillas desorganizadas, ¿no? Que no eran pandillas, inscritas en esta lógica de calificación del Estado como grupos violentos, conflictivos, sí, que tenían su tono, pues, ¿no? Pero en general, si vemos el avance de estas pandillas a lo largo de la década de los 70, vamos a encontrar que lograron, encima de las broncas que tenían, conjunción, ¿no? Armonía, en términos de organizar espacios de convivencia, son prácticamente ellos los forjadores de los casinos donde se hacían las presentaciones, generaron un par de clubes de seguidores, tanto de Toncho como de La Solemnidad, había vínculos entre los líderes de las pandillas que eran seguidores de estos grupos, entonces poco a poco vamos encontrando como una red, digamos, organizada de grupos que en aquel tiempo eran simplemente calificados como delincuentes juveniles, ¿no? Pero vemos ya en la investigación que es algo más allá, al grado que uno de los principios hipotéticos de la tesis o del libro que sacamos es de que esta organización de muchachos en un entorno o en un contexto del rock o rock and rollero nos permite decir que esta idea de que Avándaro, o mejor dicho, el momento después de Avándaro, reprimió absolutamente al rock es un mito, ¿no? Es decir, el rock prevaleció como sistema organizado juvenil, es decir, en este campo, al menos en Guadalajara sí ocurrió, ¿no? No se suprimió del todo y de manera, aunque sea clandestina, subsistió con muchas propuestas, ¿no? No desapareció, ¿no? Tal vez en términos mercantiles el rock sí se vino abajo, si lo pensamos así, ¿no? Los grupos tal vez de México en aquel tiempo se pensaban o se imaginaban cargando carretillas de billetes de dólares, toneladas de dinero, ¿no? Como ocurría con Alice Cooper en Estados Unidos. En ese nivel tal vez el rock sí fue sometido. Pero en términos organizativos, me parece a mí, en términos de miles de jóvenes en torno a un movimiento que era una respuesta a un sistema político que no ofrecía casi nada para la juventud, fuera del CREA, me parece que sí es algo muy relevante, sí, lo que lograron construir. De hecho, esa frase tan mencionada de Johnny Rotten, no future, ¿no? Ajá. No hay futuro. Ajá. Esa ya se había vivido aquí en Guadalajara. Claro, claro. Previo, ¿no? Exactamente. Previo, ¿no?, a la explosión punk, sí, sí, sí, en Inglaterra, ¿no? Entonces, exacto. Es que allá venían de un sistema de bienestar. Cuando llega casi el fin de la década, con huelgas, desempleo, que es algo que nosotros ya lo habíamos pasado prácticamente. El famoso milagro mexicano, los años de crecimiento de los 60 se paran y empiezan los primeros problemas con Echeverría, ¿no? Sí, y se ve reflejado pues exactamente lo que dices tú. En la precariedad. No había, ¿no? La precariedad, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No hay escenarios, no hay... Ya, no había esa garantía de, sí, vas a la universidad y ya le hiciste, trabajo, ¿no? Trabajo, ¿no? Sí, sí, ¿ya? Cosas básicas, ¿no? Para un joven, ¿no? Sí. Trabajo, espacios de esparcimiento, ¿no? Y, o sea, digamos, gradualmente, ante esas carencias, estos jóvenes, estos grupos, seguidores de estas bandas, empiezan a formar sus propios espacios, ¿no? Son alternativos. El Estado no los genera, incluso... Por el contrario, el Estado está preparado para disolverlos, ¿no? Esa es, digamos, su labor. Pero bueno, hay una especie como de, digamos, como de arreglo, no sé, podemos decirlo, de consenso entre la política y este tipo de explosiones juveniles, en el cual empieza a haber permisos para los la gente que organizaba tocadas en los casinos para que estos chavos fueran a bailar, a deleitarse, que las bandas tocaran. Entonces... Podemos decir que la represión que se supone está dirigida desde el momento posterior a Vándaro no fue del todo tan dura, ¿no? Fue flexible en ciertos momentos, ¿no? De hecho, no sé, Chuy, si lo puedas vincular, a lo mejor aquí teorizar un poquito sobre el fenómeno de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Ajá. Y toda la represión como un órgano del Estado, sí, también para reprimir a este tipo de juventudes, ¿no? Sí. Que estaba más apegadas a otros ideales, ¿no? Sí, de sí, izquierda, sí. Así en general, sí, claro, ¿no? Sí, no, sí. No pongamos más etiquetas. Sí. Por ejemplo, recuerdo una rola del Toncho Pilatos, de hecho ahí la traigo, precisamente la traigo porque venimos aquí a la mesa a dialogar respecto a tu libro y un panorama más amplio. Tommy Lees, Tommy Lees era miembro de la Liga, ¿no? Comunista, sí, sí, ¿no? Sí, Tomás Lizárraga, sí. Tirado, sí. Entonces hay una rola de Toncho Pilatos que dedicada. Hace homenaje a Tommy Lees, ¿no? Sí. Pero esa es la primera vez del Toncho. Sí, sí. Y vamos a retomar la segunda vez del Toncho, que es 1980. Y que empiezan otro tipo de fenómenos sociales, otro tipo de pandillas en la ciudad. Sí. Que, bueno, rivalizan... Y aparte, Toncho sí, ya había regresado para el segundo disco de Estados Unidos, ¿no? Sí. También traía otra tendencia, digamos. Sí, porque de hecho estuvo ligado con Fátima Records, que era la disquera de Los Ángeles, que grababa a muchas de las bandas chicanas, a los Plugs, por ejemplo, que estaban sonando en ese momento en Los Ángeles. Entonces, había un... No sé cómo está la historia, pero bien... Pero había una relación entre Toncho y la directora o la dueña de Fátima Records. Y cuando llega a México, ya en los 80s, pues es otro sonido. No estoy hablando que Toncho se haya vuelto punk, no, para nada. Sí, claro, ajá. Pero ya tenía otro sonido que es evidente entre el primero y el segundo disco. Ajá. Y luego ya en los 80 hay que tener en cuenta que estaba naciente esta nueva tendencia, ¿no? Esta corriente del rock en español, el rescate, sí, ¿no? Sí, y antes sí. Ya empezaba con rock, ¿no? Exactamente, sí. Y Guadalajara fue un lugar que aportó también bastantes bandas. Rock en tu idioma, todo este rollo, ¿no? Ya es muy de los 80, ¿no? Mediados de los 80. Sí, exacto. Pero a los muy iniciales 80s, porque las pandillas se surgen a finales de los 70s, y ya en los 80s ya está muy asentado toda la banda solera, que es Medrano y otras zonas, ¿no? Y toda la banda tonchera, que es el sector Hidalgo prácticamente, sí, ¿no? Sí. Y las tocadas en el Parque Alcalde, ¿no? Y luego algo interesante también de lo que decías de esa, de espacios que se fueron abriendo lentamente. Algo significativo en los 80s, viene Quiet Riot, que en ese momento en Estados Unidos había logrado un primer lugar, con un cover de Slade, ¿no? Sí. Slade, Come Feel the Noise. Tocan en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, o sea, algo inédito en todo el país, porque salvo Queen y otras grandes bandas. Monterrey, y las bandas que abren son dos representantes de cómo está también diversificada la ciudad. Dividida, ¿no? Dividida, sí, más bien la palabra. Pero socialmente, ¿no? Sí, socialmente. Sí. Toncho Pilatos... Como dices, el sector Sombrero Verde. Y Sombrero Verde, ahora Maná. Era uno de la Ciudad del Sol, que es una de las colonias aburguesadas de la ciudad, en caso de Sombrero Verde. Y Toncho Pilatos, pues de Analco. Sí, sí, sí. Sería bueno también estudiar o investigar quién decidió esa elección, ¿no? De dos bandas era una forma también, tal vez, de reducir el conflicto, ¿no? De armonizar, ¿no? O romper esta idea, ¿no? De que en un lado de la ciudad se hacía un tipo de rock y del otro, ¿no? Porque en una parte de las investigaciones que hicimos encontramos testimonios de gente como, ¿qué será? Esta banda de Tuki, Spiders, hablando de que ellos eran muy bien recibidos en el sector Libertad. Y gente del sector Libertad apreciaba mucho de la música de los Spider. Y gente del sector Hidalgo apreciaba música del Tonch. Sí, entonces, la cultura, al menos en ese plano juvenil, sí logró romper esta barrera, ¿no? Intermedia, que es la es una división de hecho geográfica, que es la calzada Independencia, eso, ¿no? Eso qué curioso, ¿no? Sí. Más allá de la calzada Independencia, sí, porque es el cuadrante, ¿no? Más sí, bien sí, los sectores, sí, recuerda cómo estaba era catalogada y la los Fresas, la ciudad, ¿no? Y Hidalgo y Juárez. Sí. Y los otros acá, eran Libertad y Reforma. Reforma, es que sí, a cada uno correspondía, ¿no? ¿Sí? En Hidalgo hay muchas colonias populares, ¿no? ¿Eh? De hecho, están los barrios antiguos de Guadalajara. Pero es que es como, es ¿no? una minimizar, ¿no? Ah, de aquí para allá, porque como tú dices, había sí, es sí, como, sí, sí, Zapopan es muy muy fresa, ¿no? Pues también en Zapopan hay... Tiene mucho barrio, sí, sí, exactamente. Denso. Pero es muy reduccionista, es la palabra que buscaba. Pero sí, como bien dices tú, hay en Hidalgo también había barrios que decías, ay, deja por aquí, deja, no entro en la noche, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bueno, vamos a musicalizar claro, algo, sí, ¿no? Para... Pues la de Tommy Liz. Tommy Liz, sí, la tenemos sí, lista. Sí, sí. Tommy Liz, y ya después regresamos para meter algo de la Sole para que no se sientan ofendidos. Sí, sí, sí, sí. O sea, que Raimundo y toda la banda de Vidrio. Sí, sí, sí, bueno, es mucho. Thank you. Bueno, antes que nada, saludos porque luego se nos pasan. David Cortés, desde la Ciudad de México, que nos está escuchando. Ah, que te conoce o te sabe de sí, por Sociedad tiempo, Secreta. Sí, sí, claro. A Raimundo, que es un fan de la Sole. Sí, sí, sí. A José Enrique Argil, que también me dijo que está interesado en el libro. A Pilar Ortega, de también la Ciudad de México. Ella es una de las personas que conozco que fue a ver a Dangerous Rhythm de Chavita. A Ale, en Alemania. A Murky, Yeva y Clara en España, que son así como nuestros fans. Ellos nos escuchan por podcast, pero qué bien. Nos escuchan. Estamos. Qué bueno, saludos y gracias. Lleguemos a lejanas ciudades ahora con el ciberespacio, ¿no? Sí, otros continentes. Y el podcast, que es una maravilla, ¿no? Sí, porque si no te lo chutas en vivo, sí, lo escucha, tienes la chance de qué, de chutártelo cuando puedas, ¿no? Pues bueno, a ver, regresamos con... Ahorita entre la canción estaban bastantes anécdotas sobre... ese conflicto de pandillas y ese intento como en la película de los guerreros de unificar a las bandas, ¿no? Fíjate, en una entrevista que precisamente me hizo, bueno, me concedió Raimundo, él me platicaba que en los 70, principios de los 80, para ir a ver a las Soles se venían de la calle Vidrio, que es, digamos, uno de los las fuentes de poder de la solemnidad, en el trolebús montados, y conforme iba avanzando el trolebús hacia al lugar del evento, se iban subiendo gente de varias pandillas, ¿no? Que los monjes, que estos, y se iban conociendo, ¿no? E intuitivamente él me decía que la razón de asistir a eventos de rock en ese momento te podía dar la pauta para ir formando una organización de chavos que pertenecían a pandillas, ¿no? En esta lógica de generar tu propio, ahora sí que tu propio modelo de poder, porque el Estado no te proveía de nada, ¿no? O sea, tú tenías que resolver eso, ¿sí? El Estado te daba solamente opciones desde la Federación de Estudiantes de Guadalajara, con la cultura que ellos concebían como que era la propia para la juventud, que era folclore, o estaba también el CREA, ¿no? Que enfocaban mucho la cultura juvenil a cuestiones deportivas, que está bien, pues, ¿no? Pero este rollo de quién nos ofrece escenarios donde la descarga o la adrenalina fluye a través del baile, ¿no? De incluso de la misma bronca, porque no eran broncas, hasta donde yo recuerdo, de matarse unos a otros, ¿no? Eran rollos, era digamos como una especie de un slam muy prematuro, que era representado por la rueda en los eventos de la Sole, donde había mucha fricción, donde de pronto se agarran a fregadazos, pero lo regular es que saliendo del evento se acababa eso, se dispersaba. Obvio que había broncas que continuaban, había pandillas que tomaban de pretexto el evento de la Sole o del Toncho Pilatos para crear el evento, convertirlo en escenarios de lucha, ¿no? Había, pues ya te imaginarás, ¿no? 100 pandillas en la ciudad. Y también es interesante lo que encontramos en el desarrollo del libro, ¿no? Hacer un conteo de las pandillas que había, las zonas que dominaban, el tipo de integración que tenían, la identidad, ¿no? Todo ese tipo de cosas son como resultado, ¿no? De lo que ha sido la investigación. Y esto derivó, tú bien lo decías, Manju, esta idea de intuitiva de formalizar una organización proveniente de las pandillas de la ciudad en los 80 con bandas unidas del sector Hidalgo, capitaneada, ya sabes, por el FON, por el Tambo, por el Flota, que ya tuvieron, y Ricardo Colín, Sotelo, Colín, que tuvieron una idea más organizada. ¿No? Saludos a Ángel, ¿no? Ellos recogen un poco esta experiencia de los 70 y en los 80 la formalizan como algo más, el famoso, ahora sí que Bush, más sólido, ¿no? El Bush, que después tiene sus sedes o sus réplicas como en Analco, en Polanco, en Oblatos, ¿no? Y eso ya era un poco más temible para el gobierno, ¿eh? Porque ya no estamos hablando de muchachos dispersos partiéndose la madre unos con otros en eventos, ¿no? Ahora estábamos hablando de grupos que ya pensaban cómo ahora sí que formalizar esa energía, esa disidencia o esa resistencia. Y buena idea, me recuerdo de Ricardo Sotelo, esto de proponer que el producto resultado de esta organización sería la cultura de la banda, ¿no? La poesía, la pintura, el graffiti. Y empieza otra etapa, me parece, ya en los 80, relativa a lo que puede ofrecer en términos culturales la pandilla, ¿sí? O las pandillas. De hecho, Jesús, ahora que mencionas eso, yo creo que es como la energía, ¿no? La energía no frena, ¿no? Uh-huh. A lo mejor se sofoca. Sí, sí, claro. Y a lo mejor no hay movimiento. Tal vez nunca hubo movimiento, ¿no? Porque ya movimiento es una situación más organizativa, ¿no? Sí, sí. Pero hay una energía. Y yo creo que esa energía rebasa el umbral del tiempo y nos toca vivirla nosotros a finales de los 80, sí, ya a mediados de los 80. Sí, sí, sí. Yo recuerdo esas tocadas formidables en el bodegón. Ajá. O sea, ahí está reflejado sí, lo que sí. habían creado sí. ellos previo a nosotros, ¿no? Exacto, ajá, sí. Ahí lo vemos palpable, una secuencia, ¿no? sí. Si no está porque perdido era, eso, era sí. otra gente de otros estatus y gustos exacto. musicales que ya nos había ¿no? generado el espacio para sí, llegar sí, sí. a hacer tocadas de Masacre 68, sí, recuerdo claro. esa histórica, sí, ¿no? Sí, o hasta sí, ¿no? la misma ¿no? radio, ¿no? Ellos son los que abren la Radio Universidad para que les den voces a ellos. Sí, sí, los de A Través del Espejo, que era un programa de bandas unidas del sector Hidalgo, y, sí. Y, que es un, sí. un logro, pues, en términos de espacio, sí, ¿no? porque de también, hasta la misma radio universitaria, como dices tú, la rebeldía oficial, por decirlo así, era el folclore, ¿no? Estaba todo el rollo del canto nuevo y sí, toda claro, esa sí, cuestión. Sí. Una que idea no se identificaba sí, con sí, sí. realmente una, con mucha gente. Una idea oficialista, ¿no? De qué debe, cómo debe ser la juventud, ¿no? Sí. Planteada por el Estado, ¿no? Y tú ves en los periódicos textos de políticos, ¿no? De líderes de opinión, hablando de su visión del joven, ¿no? O sea, respetuoso de las instituciones, amable con sus papás, asistir a la escuela, o sea, la idea ahora la gran familia mexicana de Televisa. Es un remanente, ¿no? Sí. De los 60, ¿no? Cuando todavía tú bien mencionabas esta etapa del milagro mexicano, donde la idea paternalista de la juventud prevalecía y toda esta gente que empieza a seguir, me parece a mí, a la Toncho y a la Sole, empiezan a generar... A darle como, espalda a ese, sí, a ese exactamente, proyecto. A ese proyecto de la vida, ¿no? Sí, no, no, y ahí está el conflicto. Es la misma ¿no? gente sí, sí, sí. que retrata a Buñuel en Los Olvidados, ajá. que no cuadraba, o sea, estoy hablando de los años 50, bueno, en la imagen de progreso de Miguel Alemán, ¿no? Ajá. Que esa película causa eso, porque ¿cómo puede ser que el país moderno, que el que está creciendo, está ese sector marginado que es lo mismo, ¿no? O sea, con otros gustos, porque es otra época a lo que pasa en los 70s y 80s. Es esa juventud, esa descomposición social que también prevalecía porque no estaban atendidas ni siquiera en las necesidades más mínimas, ¿no? Mm. Obligarte a buscar trabajo en otros países. Claro, la migración claro. de mucha gente. Jalisco es un estado expulsor de migrantes que se va a Estados Unidos, que también influye mucho en la escena. De hecho, sí. Chuy, quería replantear esto y sigo con la federación porque sí, tú sí. te has grabado mucho en estudios así políticos concretos, ¿no? Sí, sí. Y guerrilla sí. y contraguerrilla social y todo este rollo. Ah. Y traidores y no traidores y fieles e infieles. Te decía porque el rollo de la federación tiene una cara doblete, ¿no? Hipócrita, sí. porque la federación sí va mucho a Cuba, ¿no? Ajá. A refugiar con los ideales de Fidel y el comunismo y el Che. Y venía con las ideas folcloristas de Cuba sí. a implantarlas aquí a la ciudad, sí. mientras aquí el rock and roll tenía otros matices sí, sí. y otras tendencias. La energía era distinta. Sí. A eso voy con la energía. O sea, la energía fluyó, pasó el umbral del tiempo. Insisto con esta posición sí, porque sí. Es la energía la que repercute en nosotros, los posteriores, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Es que nadie de nosotros encajó en ese... O sea, en ese folclorismo en ese sí, claro. extraño, pues, sí, ¿no? sí. más allá de si te gustaba o no Silvio sí. Rodríguez, carajo. Claro. No, que también la FEC tuvo, tenía, digamos, como la cualidad de jugar en varios escenarios. Promovía también el canto nuevo, promovía una idea, digamos, ahora sí que muy, muy limpia del estudiante o del joven, pero también usó en su momento el recurso de hacer eventos alusivos al rock. Uno de los más grandes que hubo en la época de los 70 fue en el 77, en el Progreso, en la Plaza de Toros del Progreso, y en un escenario, digamos, en un contexto donde era abierto el veto del gobierno al rock, se hizo un concierto muy importante, de hecho, de los más grandes que hubo en la época, y ahí tocó Toncho Pilatos y tocó La Solemnidad. Es uno con Batis, sí, creo pero que con también, el recurso ¿no? de la federación, o sea, los paleros de gobernación. Sí, pero jugaron, chulo, pero jugaron en pero ese escenario. Es el mismo, voy, pues, el mismo o sea, modelo sí. de Echeverría, ¿no? Te abro espacios, te sí. cierro espacios, te suelto, sí, como te que agarro, regula, sí, el sí, estado regulo. Sí, va regulando. Exactamente, sí. Entonces, jugaba en varios, ahora sí que en varios escenarios. Como lo hace actualmente, bueno, el que era en ese momento, recién llega, acaba de llegar a la jefatura de la FE, que era Raúl Padilla, y sí. pues tú sabes que su cualidad es jugar todos los ases a la vez, ¿no? No cuatro, cinco, seis o siete, ¿no? Todos. Por si hacen falta, ¿no? Y obviamente para él el rock también era una digamos, un campo del cual se podía explotar algo, ¿no? Y ahí está ese evento, ¿no? De hecho, Chuy, cuando tú abordas el problema de los vikingos y las luchas entre la federación y los vikingos, precisamente uh-huh. a eso me refiero, pues, porque la federación hipócritamente se iba a Cuba con los ideales socialistas, sí, y de izquierda, y la revolución social y no sé qué, tantas mentiras más, ¿no? Uh-huh. Porque aquí funcionaba como órgano represivo, ¿no? Y había espacios, pero pues eran mediáticos, ¿no? Uh-huh. Porque el Estado siempre estaba vigilando qué se hacía y qué se dejaba de hacer, ¿no? Es cuidar eso, si no puede dejar que la... Bueno, en el caso de los vikingos, no puede dejar que los grupos que van a integrarse gradualmente al movimiento estudiantil plantean las cosas en sus términos, ¿no? Ese fue el problema que tuvieron con los vikingos aquí en la ciudad. La FEC plantea una lógica de acceso al poder, ¿no? Y los vikingos no fueron compatibles con esa propuesta. Ellos formaron su propia organización, la Federación, el Frente Estudiantil Revolucionario, el FER, que fue opuesto a la FEC, y se fueron a los golpes, ¿no? A los madrazos y a los balazos y a los muertos, ¿no? Sí, porque no encajaron en esta lógica del proyecto de la FEC. Ahí en este sentido tienes razón. La FEC es una institución, o lo fue, totalista, ¿no? O sea, así se hacen las cosas, y fuera de eso no hay otra forma, a menos de que quieras enfrentarnos, ¿no? Como lo hicieron los del FER, que no son otros más que algunos de ellos ex militantes o miembros de los vikingos, ¿no? Este rollo es también interesante, ¿no? Para los que nos escuchan en otras ciudades, los vikingos, una pandilla del barrio de San Andrés, sí, que se fue politizando a través del tiempo. Oriente de la ciudad. Oriente de la ciudad. El sector Libertad. Sí, exactamente. Sí, sí. De las más grandes, ¿no? Sí. Junto con los cookies también en aquel tiempo, ¿no? En los 70. Que también acá el doctor Zamora tiene un libro sobre los vikingos. Esos, los vikingos. Bueno, vamos a escuchar algo de musiqueo, ¿no? Mucho parloteo. Sí, sí, sí. Y están los fans escuchando o temiblemente queriendo escuchar a la solemnidad, ¿no? La solemnidad, sí, sí, sí. Yeah. Freddy's y todas esas bandas, claro, que también merecen un espacio en Guadalajara. Exactamente, no hay que olvidar que esa ahora sí que esa tendencia, esa corriente, no, tampoco está muy bien estudiada aquí en Guadalajara. Y es también otro movimiento. Mira, sí, en el 82 hubo un momento, el 6 de octubre del 82, en el cual el Estado organiza una cacería de pandilleros. En el libro yo le llamo a esa fase como la guerra contra las pandillas, y doy cuenta un poco sobre cómo se preparó esa, digamos, esa estrategia. Y de los muchos que retuvieron, miles, bueno, más bien de cientos, para no exagerar, cientos de pandilleros, en un momento, en el punto donde más detuvieron fue en el Real de Minas, en un concierto de los Terrícolas y de los Pasteles Verdes, ¿no? Que es otro, digamos, un subgénero, ¿no? Que también tenía mucho apego, mucha atracción juvenil en aquel tiempo. Y lo interesante de esas bandas, que de repente se critica mucho, todas esas bandas tienen instrumentaciones de bandas de rock. Los nombres, psicodélicos, muchos, ¿no? Muchos incluso habían empezado de rockeros en los 60, claro, ¿no? Los Freddy's era una banda de rock en los 60. Pero rompían, porque fue como la modernización de la balada popular. Le metieron teclados eléctricos, bajo eléctrico, guitarra eléctrica. Ahora sí que electrificaron ese tipo de música. Son bandas eléctricas, sí, son bandas en bandas eléctricas, sí, inglesas o progresivas, sí, ¿no? Sí. Italianas. Aunque también tocaban música romántica, que era muy... Y también la Sole tuvo su, ¿cómo se llama? Su, ahora sí que su acercamiento, ¿no? A ese género. Y grabaron, no sé cómo, 74, 75, un par de discos sencillos con rolas que son baladas, ¿no? E incluso cualquiera que las quiera escuchar, creo una se llama Quiera Dios, está en YouTube, ¿no? La rola ahí, ¿no? Y la escuchas y haz de cuenta los brillos o la revolución de Emiliano Zapata en su segunda etapa, no como rockeros, sino como baladistas, ¿no? Entonces, en aquel momento la balada era como, digamos, la salida o la alternativa a la intención de hacer dinero o de ganar un poco, pues, más allá de lo que podías en tocadas, que no había del todo, ¿no? ¿No? Entonces sí era una buena alternativa, ¿no? Pues ya estamos a punto de salir del programa, Chuy. Ah, muy bien, pues, sí. Estamos, qué bien. Esto se fue como el café, ¿no? De volada. Sí, gracias. Ya llegaste, así ya se había terminado el café, ¿no? Muy bien, bueno, no queda otra más que despedirnos, pero háblanos cómo va a estar la mecánica del libro, un poco para salir con una rola, sí, y con esto que nos digas acerca del libro, cómo va a estar distribuido. Así rápidamente, el libro, lo reitero, es producto de una estancia postdoctoral en el Colegio de Jalisco. Se suponía que debíamos entregar un texto de 30 páginas, que es lo que te piden en un postdoctorado, pero como yo tenía un trabajo previo, el director, que es Rogelio Marcial, me sugirió que acabara mejor un libro y salió un libro de 130 páginas, el cual está todavía en proceso de revisión, pero está en mis términos y de lo que comenté con Rogelio, terminado, ¿no? O sea, está acabado. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es estar difundiendo la versión en PDF, y lo que le decía Antonio, o lo iba a decir, es de que si alguien se interesa, nomás nos es su correo y se lo enviamos, ¿no? Tranquilamente. Los cambios van a ser a nivel mínimo, ¿no? En términos de corrección de escrito, no sé. Pero sustancialmente el libro va a ser tal cual, ¿no? Entonces queríamos adelantarnos a ese tiempo porque de pronto hay cola para que se publiquen los libros en estas instituciones, y para mí ya me estaban pidiendo algunas personas que me hicieron el favor de apoyarme en la investigación. Me decían que dónde estaba el libro y pues ya decidimos de buena manera empezar a difundirlo, al menos así. Bueno, parte de las sorpresas que nos traías precisamente para hoy es, quien se interese por el libro en PDF, claro, se lo podemos mandar. Por medio del programa. Por medio del programa, que se conecten aquí. Sí, en la página de Soñar al Pong. Soñar al Pong es una página que está dentro de... también en las redes www.radiocartón.com, ¿no? Claro, también, sí, o sea, y van a hacer los vínculos, sí, y con todo gusto se los, claro, enviamos. No, yo les agradezco que hagan, sí, esa difusión, pues de eso, no, se trata, al contrario, ¿no? A ti. Sí, claro, sí. Muchas gracias a ustedes, ¿no? ¿Cómo no? Invitarme, por y esperemos acompañado más vernos aquí, ¿no? Claro que sí, no, claro, porque no, tenemos, si mucho chance, que hablar. Sí, no, sí, claro. Las movidas que nos tocó vivir a nosotros ya juntos, ¿no? Bueno, nos vamos a despedir con una rola más de lo que iniciamos, ¿no? Con esta movida de la No Wave. Esta banda que no es muy conocida, ¿no? Lizzy Mercy, de Clos, claro, ¿no? Sí. Guagua. Vamos con esto. Okay. Saludos, gracias, para, vámonos, todos, y gracias por escucharnos. Una francesa guapísima.